casarme vestida de blanco y en la iglesia un banco quiero reservar para que tú vengas como un invitado y bien a tu lado me mires pasar. Vas a darte cuenta que esta mujercita va a llenar de dicha camino al altar del brazo de un hombre que me da su nombre. Tú me lo negaste, te arrepentirás. Yo voy a casarme vestida de blanco. Va a doler de tanto, te arrepentirás. Yo voy a casarme vestida de blanco y no sabes cuánto te arrepentirás. Es tarde. Cuando pase el tiempo, cuando me recuerdes, cuando por las noches sientas soledad, llorarás bajito, llorarás por dentro, guardando apariencias, queriendo burlar. Y será muy tarde, ya no habrá regreso, esta misma noche me vas a perder del brazo de un hombre.